Estamos dejando una etapa de la cuarentena, esta cuarentena focalizada que a mi gusto ha sido bastante laxa, poco controlada, al menos en nuestro distrito. Creo que se controló poco y la gente se relajó. Eso lo habíamos dicho unos días anteriores. Pero esperemos que ahora la gente tome conciencia. Creo que las cosas están cambiando en Cañuelas porque estamos viendo aparecer casos. De a poco, pero casos sobre todo en personal de salud. Pero bueno, eso es una alerta para todos, para que mantengamos los cuidados y la prevención. En ese sentido, en los últimos días, al margen del cuarto caso de infectados, de la doctora Piquín, digo, la doctora Piquín la menciono porque ayer lo hizo mediante una carta, confirmó, digamos, que era ella quien había sido el caso positivo, ¿no? El último caso. Pero también, paralelamente a eso, hubo una baja a partir de una serie de resultados negativos que se dieron. ¿Qué balance se puede hacer al respecto de esto? Bueno, es lo que se espera siempre, más o menos ese es el promedio de positivos y negativos que uno tiene cuando hace los estudios. Si escuché lo de la doctora Piquín, a quien acompaño, si ustedes tienen el contacto me gustaría solidarizarme con ella porque se han hecho comentarios feos sobre su persona antes de que ella apareciera. Sí. ¿Cómo se maneja eso, doctora? El famoso tema de la identidad de la persona. Eso, en realidad, como existe el secreto médico y esto, la privacidad de las personas, si el paciente no quiere revelar su identidad, no hay manera de hacerlo. Sí se pueden dar datos que se llaman datos epidemiológicos, que son los que colaboran a la sociedad y al curso de la pandemia. Se puede dar, por ejemplo, cuál es su función, la edad que tiene, dónde trabaja, esos lugares, esos datos sí, y después todos los datos, si el paciente quiere mantenerse en el anonimato, está en su derecho, y es el equipo de salud el que tiene que buscar y conocer los contactos. En ese marco, la pregunta que continúa es la siguiente. Hay un despertar de la sociedad cada vez que se conoce un caso positivo que tiene que ver con el famoso tema de la identidad. Que se diga quién es, así se dice quién es y sabemos quién estuvo en contacto y el que entró en contacto ya puede saber que tiene que estar en cuarentena o se tiene que guardar para justamente no seguir ampliando esto. Por favor, le pedimos que den a conocer el nombre, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué decimos ante esto? Que a mi parecer ese tipo de cosas lo que hacen es incrementar las fobias de la gente. Tenemos que confiar en los equipos de salud. Claro que nadie está preparado para una pandemia, porque no es lo habitual, no es lo que vivimos siempre, pero los médicos, los profesionales, los epidemiólogos son los capacitados para responder ese tipo de situaciones. Entonces confiemos en lo que nos van diciendo. Claro, si lo tuviese que resumir diría, si vos estás cumpliendo con la cuarentena como corresponde, no te preocupes por la identidad de la persona que ha sido contagiada y no quiere dar a conocer su identidad porque en realidad no deberías tener problemas. Exactamente, porque en realidad se supone que la gente que no es esencial y que no está saliendo a trabajar debería estar en su casa cumpliendo la cuarentena y saliendo lo mínimo a hacer compras para abastecerse, entonces no debería preocuparse. Debería ocuparse de cumplir con su aislamiento preventivo y voluntario. Bien, estamos dialogando con la doctora Verónica Alderete Salvatierra, es médica infectóloga. ¿Y hacia qué proceso vamos y a dónde entraremos a partir de la semana que viene? Por supuesto, falta el anuncio oficial, pero ¿qué se puede decir al respecto? Seguramente el anuncio va a decir que la cuarentena sigue, porque sería descabellado levantar el mayor número de actividades. Seguimos las cuarentenas, ni ningún aislamiento se levanta cuando los casos siguen apareciendo. Y esa es la situación en la que estamos. Así que se debe seguir. Sí, creo que hay que incrementar los controles y en todos los casos hay que apuntar a las poblaciones vulnerables, donde hay hacinamientos de personas, donde las edades, los mayores de edad, ese tipo de poblaciones. Uh-huh. Digamos, si tuvieses que, o de hecho lo estás haciendo, hacer un tipo de sugerencia, dirías, hay dos focos donde no se puede dejar de prestar atención y hay que estar muy atento, que tiene que ver con los sectores más postergados en términos sociales y económicos de la sociedad y los adultos mayores. Exactamente, sí. Que en Cañuelas también tenemos zonas de riesgo en cuanto al hacinamiento de personas y ahí es donde debería focalizarse. Uh-huh. Los cuidados. Y bueno, los lugares que se han hecho para aislamiento, por ejemplo, cuando hay gente que tiene que estar aislada y no tiene las condiciones dadas en su hogar, también tiene que ser para este grupo de personas. Uh-huh. Cuando se habla justamente de poner el acento allí, de detenerse en eso y que justamente haya preocupación, pero principalmente ocupación con respecto a estos dos sectores puntuales de la sociedad, ¿qué sería ocuparse desde lo sanitario? Estar presente, ¿viste cuando dicen el estado presente? Sí. Tiene que estar presente en los controles. Y, por ejemplo, el hecho de que solamente de que seas en Cañuelas no nos puede dar derecho a estar todo el tiempo afuera y haciendo lo que uno desee. Uh-huh. Eso debería ser controlado. Cuando empezó la cuarentena, al menos, por ejemplo, en Capital, vos salías y decías, fui a comprar, bueno, a ver, ¿dónde está tu ticket? Uh-huh. Que compraste, o ¿dónde están tus compras? Uh-huh. Había que justificar un poco más las cosas. Eso no se ve acá. Uh-huh. Y después, en esto que te digo, en los barrios postergados, tener lugares preparados, que eso creo que en la municipalidad se ha ocupado acá, la verdad, tener lugares preparados por si se necesita hacer aislamiento de personas, eso sobre todo. Un tema, cuando se habla de esto de cierta flexibilización en los controles, ¿esto puede ser buscado? Digo, que no esté oficializado, pero que vaya dándose de manera casual, digamos, entre comillas? Sí, no sé si casual, sino que por necesidad mucha gente sale. Ajá. Entonces, el gobierno, hablamos del gobierno nacional, con las medidas que vayan a indicar ahora, uh-huh, estos días, tienen que pensar en eso también, porque como la gente tiene necesidad, uh-huh, de alimentarse, de abastecerse, de trabajar, entonces muchos van a empezar a incumplir, aunque estén llevando a cabo un delito, van a salir a la calle porque necesitan cubrir sus necesidades básicas. Uh-huh. Entonces esa parte tiene que estar cubierta. Eso no te dije también, en los barrios más postergados, también tiene que estar cubierto ese tipo de cosas. Las necesidades básicas, sí, claro, de alimentación. ¿Vos sabés por qué te lo preguntaba? Porque el otro día lo contaba. El sábado salí a hacer compras y percibí, y soy insistente con esto porque me da la impresión de que seguramente amparado en algunos números el gobierno va a avanzar en cierta flexibilización sujeto a una cuestión de necesidad en términos económicos, en términos sociales, pero también desde lo cultural, porque nosotros somos sociables, somos conversadores, somos charlatanes, digamos, en nuestros vínculos y demás. El argentino es así en general, digamos, ¿no? Y yo decía el lunes acá que el sábado había notado que había una necesidad de encuentro entre la gente y que esto lo había percibido durante todo el fin de semana por diferentes acciones que había observado de gente que no conozco y de gente que conozco, ¿no? Pero notaba esto. ¿Cómo se hace ese equilibrio, digamos? ¿Cómo transitamos esa necesidad que me parece empieza a ser manifiesta de parte de por lo menos un sector de la sociedad? Siempre hablo en términos generales, pero por otro lado también lo que hay que cumplir en términos sanitarios. Pero también hay un factor. Estamos entrando en un terreno donde la sociedad empieza a caminar muy finito y el elástico es muy angosto entre lo que se puede y lo que debe y lo que hace, pudiéndolo hacer o no pudiéndolo hacer, digamos, en esto de infringir la ley, ¿no? ¿Cómo se maneja ese equilibrio? Sí, es muy difícil el equilibrio y son por ahí preguntas que exceden al saber médico. Uh-huh. pero a mí me parece que en cuanto a lo sanitario, lamentablemente el abrazo, el saludo, el juntarse con las otras personas en lo social va a tener que seguir postergado por un largo tiempo. Las cosas que se tienen que flexibilizar es lo laboral, para que la gente pueda trabajar y pueda seguir viviendo. Pero siempre se tiene que priorizar el aislamiento en todas las personas que se puedan, porque en eso tiene razón, a mi entender, el presidente, hay que priorizar la vida. Uh-huh. Y la vida en este momento, que no tenemos vacuna, que tenemos muchos tratamientos, pero ninguno es 100% seguro, lo que hay que hacer es prevenir. Entonces la vida en este momento está en la cuarentena y en el aislamiento. Uh-huh. Ahí, digamos, ahí se ubica. Sí. Uh-huh. Lo demás tiene que ser los como permitidos que se vayan dando, muy cuidados, teniendo en cuenta las cosas que se puedan hacer. Por ejemplo, el transporte público, no. No, porque es un lugar de alto riesgo. Uh-huh. Estuve viendo ayer que el lunes que viene, por ejemplo, en una provincia como es en Tucumán, se abren todos los comercios. Perdón la definición, como antes. Claro, van a abrir todo el comercio, al menos eso es lo que escuché el anuncio. Si uno abra todo el comercio, significa que los medios de transporte van a estar llenísimos de nuevo. Uh-huh. Ahí es el problema, digamos. Para mí el medio de transporte es un gran problema. Yo ya te había comentado, sí, lo que a mí me preocupa acá, el traslado de las personas que trabajan en Capital. Uh-huh. Que van a Capital, que van a La Matanza, el traslado de las personas. Distinto es si vos tenés un pequeño comercio, por ejemplo, una librería, no se me ocurre ahora otro negocio que no sea una mercería. Sí, claro. Y vienen, no sé, del municipio y te dicen, bueno, ¿quién lo atiende? Lo atiende el dueño, lo atiende un empleado que vive a una cuadra. Bueno, entonces sí, con todos los cuidados que estamos teniendo en los negocios que ahora están habilitados, en las ferreterías, en los almacenes, que se abra, pero con esos cuidados, sin que haya mucho traslado de personas, uh-huh. ¿Se entiende? Sí, claro. No sé si esto es lo que yo pienso como sanitarista, uh-huh. Pero no sé si esto es posible en la práctica. Cuando decís esto, lo decís también por múltiples factores que exceden lo sanitario. Exacto, sí. Uh-huh. Porque debería trabajar, claro, mucho más el Estado controlando quién puede y quién no puede trabajar. Uh-huh. Seguramente, de acuerdo a lo que nos está brindando como análisis y también en cierta medida como algo de información, por una cuestión de vínculos, estaremos entrando en una etapa que va a concluir una etapa más allá por fines de mayo. Seguramente por lo menos 14 días más. Exactamente. A partir de ahí, digamos, salimos de mayo ya, ¿no? En cierta medida concluye mayo por día más, día menos. Pero, sí. ¿Qué se puede proyectar a junio? Digo esto porque vos dijiste en su momento, en mayo, principio, mediados, puede ser fines, pero en mayo vamos a tener el pico. ¿Vamos a llegar al pico en mayo? ¿Se retrasa a junio? Si se retrasa a junio es mejor, y en junio qué escenario vamos a tener, digo, para, por supuesto, siempre atentos a que esto se puede alterar, ni hablar si se flexibilizan algunas cosas y al flexibilizar se toman ciertos riesgos, se asumen ciertos riesgos, puede cambiarse el escenario, pero ¿qué nos depara junio, por ejemplo, a cómo estamos hoy? Si siguiéramos en cuarentena hasta finales casi de mayo, uh-huh. Seguramente junio, al juntarse con las enfermedades respiratorias propias del invierno, vamos a tener un aumento de casos. Y sí, estaríamos llegando ahí tal vez al pico, en junio. Es decir, el pico de mayo puede trasladarse a junio. El pico que habíamos pensado que puede ser para fines de mayo, es probable que llegue a mitad de junio, por ejemplo. Ajá. ¿Y esto es bueno? Y sí es bueno que se vaya postergando, porque mientras tanto no es que estamos en la nada, van apareciendo casos de a poquito y así hay personas que se van inmunizando. Si bien no conocemos bien cuánto dura esta inmunidad, pero va mermando la cantidad de personas que van a estar expuestas en junio al pico. Bien. Una cosita más que tiene que ver con una cuestión de que también se debate bastante y me parece que es importante que lo pueda clarificar una profesional en este caso. La situación es la siguiente. Voy a un ejemplo, porque el otro día era motivo incluso de debate en un grupo de amigos y demás, y me gustaría que lo aclare un profesional. A ha dado coronavirus positivo. A. Sí. Entonces automáticamente se sale a buscar qué personas tuvieron contacto con A. Sí. Entonces, quienes tuvieron contacto con A fueron B, C y D. Automáticamente se les pide que se resguarden y que se queden en su casa y que no entren en contacto con nadie. Perfecto. Mientras B, C y D no den señales de molestia, dolor, lo que fuera, los síntomas, no tengan síntomas relacionados a coronavirus, no se les hace el hisopado porque justamente no dan señales al respecto. Una vez que algunos de los tres, B, C o D, tiene algún tipo de síntoma, recién ahí se hace el hisopado. La pregunta, en muchos casos, es, che, ¿y por qué cuando dio positivo A no se les hizo el hisopado a B, C y D para descartar? Y en realidad acá tiene que ver con que no están dadas las condiciones hoy para hisopar a todo el mundo. No solamente con eso, no solamente con eso, sino que además también existen el hisopado, lo que hace es una, se llama PCR, el estudio, y lo que capta es el virus. Entonces, cuando una persona ha estado expuesta recientemente a lo que se llama incubando la enfermedad, pero no tiene la cantidad de virus suficiente en la respiratoria para que se... justo ahí se entrecortó. Que tal vez... A ver, ¿ahí me escuchás? Perfectamente, ahora sí. Que aunque la persona haya tenido contacto, no tiene todavía el virus en la vía aérea. Ajá. Para que sea captado por la PCR. Entonces, si yo apenas me entero que tiene coronavirus, le hago, por ejemplo, a la esposa, que es su conviviente más cercana, y me da negativo, pero puede ser que a los 3 días dé positivo. Estoy gastando un insumo en un estudio que no tenía mucho sentido. Hay que esperar un poquito. Hay tiempos también. Hay tiempos para hacer las cosas. No es solamente por el gasto de insumos. Es por el transcurso de la enfermedad. Que vamos entendiéndola de a poco, pero por ahora es lo que estamos viendo. Por eso hay un tiempo en que el virus está presente y hay un tiempo posterior en que lo que encontramos son anticuerpos, ¿sí? Que es lo que el cuerpo ha generado en contra de ese virus. Entonces, hay tiempo para hacer el hisopado y hay tiempo para hacer los estudios de anticuerpos. No es solamente por haber tenido el contacto cercano. Y si no se presenta síntoma, esa persona va a permanecer aislada el tiempo que corresponde y que se... justamente da en relación a estos casos, 2 semanas aproximadamente, y después retoma su vida dentro de lo normal de hoy, normalmente. Exactamente, la cuarentena normal. Otra cosa que quería aclarar. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso que vos me decís, A dio positivo para coronavirus, sus contactos deberían ser los que viven con esa persona. Suponete una familia, la esposa, los hijos. Claro, pero en principio sí, claro. Claro, pero no que, bueno, después nos enteramos que A fue a la verdulería hace 3 días, todos los que estaban en la verdulería, no. Esos no son contactos estrechos. ¿Por qué? Porque se supone que todos tenemos que respetar el uso de tapabocas, la distancia, la ventilación de los lugares, el lavado de manos frecuentes. Entonces, si nosotros respetamos todo eso, van a ser cada vez menos los contactos cercanos de cada caso positivo. ¿Se entiende eso? Clarísimo.